Con motivo del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que le dirigieron los presidentes de las repúblicas de Angola, Camerún, Árabe de Egipto, Sudán y Guinea. Los remitentes le desean buena salud y felicidad y al pueblo coreano bienestar y prosperidad. Y al mariscal Kim Jong-un le rinden el más sublime homenaje.